Segundo bloque, como decíamos, bloque de entrevistas. Vamos a entrevistar al secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Matías Moreno. Bueno, para charlar un poquito sobre algunas cuestiones, para charlar un poquito sobre esta gestión. Matías, ¿nos estás escuchando? Sí, hola, buen día, Ale, y buen día al equipo de ahí, a toda la audiencia. Hola, Matías, ¿qué tal? Acá te saludamos, Vicky, Aye y Ale, estamos las tres para escucharte un ratito. Bueno, Mati, gracias primero por aceptar charlar un ratito con nosotros acá con Radio Nacional Bahía Blanca. En estos 4 años que llevamos al aire, te llamamos allá por el principio de nuestros programas y, bueno, queríamos tenerte en este año también. Si tuvieras que hacernos un balance de todo lo recorrido, ¿qué nos dirías? Bueno, en principio, bueno, saludar a las compañeras que están ahí. En principio diría que pudimos en la provincia de Buenos Aires volver a poner a la política de derechos humanos en la transversalidad de las políticas públicas, y que eso se vio traducido desde la subsecretaría en la ampliación de la estructura funcional para poder abordar diferentes temáticas relativas a derechos humanos que no estaban siendo abordadas en ese área. Digo, no estaban siendo abordadas porque, bueno, tienen que ver justamente con la inclusión, las personas con discapacidad, adultos mayores, claro, salud mental, equipo de acompañamiento. Y las funciones tradicionales que uno podría decir de promoción y protección, bueno, claro, está durante la gestión de la gobernadora Vidal. Claro. Había un secretario que no, ni siquiera vivía en el país, no en la provincia, ni siquiera vivía en el país, con lo cual, bueno, hubo que rearmar las estructuras para poder dar cuenta de las obligaciones que tenemos como, en este caso, como Estado provincial en materia de derechos humanos, pero además también, a partir de la voluntad política de nuestro gobernador, nos permitió ampliar diferentes áreas que, bueno, por ir un caso, hoy podemos contar con una escuela provincial de derechos humanos, que es digamos, un lugar y un área donde por suerte hemos podido avanzar en las capacitaciones a lo largo y ancho de la provincia. Sí. Pudimos avanzar en la creación por primera vez en la historia de nuestra provincia de un archivo provincial de la memoria con su edificio propio, y justamente también ese edificio fue conseguido a través de la voluntad política del ADE. Bueno, resignificando un lugar que había sido el Batallón de Inteligencia, pudimos avanzar en la profundización de las políticas contra la violencia institucional, contando por primera vez con una dirección de política contra la violencia institucional. Bueno, en la generalidad eso nos podría nombrar esos 3-4 hitos, claro, que van a ser fundacionales al momento de dejar los techos altos, ¿no? Yo siempre digo a los compañeros, nosotros necesitamos avanzar en la consolidación de derechos, dejando techos altos para lo que venga en un futuro, ¿no? Que no sea tan fácil después, como ha pasado incluso del 2015 al 2019, deshacer un montón de cuestiones y áreas y conquistas de derechos y políticas públicas que, bueno, pudimos estar construyendo con la articulación permanente con la comunidad en estos 4 años. Sí, totalmente. Pensaba en cada uno de esos ejes que nombrabas y, bueno, que estuvieron muy presentes también en lo que tiene que ver todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, ¿no? La escuela, bueno, un montón de cuestiones, las señalizaciones, el trabajo también de las escuelas con las marcaciones por los compañeros desaparecidos dentro de las escuelas. Digo, se me vienen ocurriendo cosas que hemos hecho en conjunto acá en Bahía Blanca y que fueron muy importantes y que sientan un hito, como vos decís, sientan un techo importante para el interior, sobre todo de la provincia, porque si no es como que, viste, siempre el interior queda un poco rezagado, y bueno, y eso, en eso estuvo bueno, en cada hito que se fue. Y también pensaba, bueno, lo difícil que fue asumir justamente después del macrismo y en pandemia, ¿no? El tiempo que perdimos también ahí, que se podrían haber hecho más cosas, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Sí. Bueno, obviamente la pandemia es algo que nos atravesó a nosotros como sociedad, como comunidad, con todo lo que se implicó. Desde la función y la gestión de la subsecretaría pudimos reinventar algunas políticas públicas. Justamente el surgimiento de la Escuela Provincial de Derechos Humanos fue a través de una plataforma virtual. Bueno, y todo lo que... Pero yo recordaba, también estamos en medio del proceso de del cuerpo quinto, ahí en Bahía Blanca, porque otra de las políticas que pudimos desarrollar desde la SUBSE es presentarnos como querellante en todas las causas que se están cursando en la provincia de Buenos Aires. Totalmente. En términos de juicios. Y la pandemia sí, no obstante, pudimos realizar algunas actividades, pero bueno, como dice nuestra gobernadora, a veces, ¿no?, que fueron 2 años que no hubo la posibilidad de desarrollar toda la gestión que se vieron desarrollar en estos últimos 2 años, no solamente la subsecretaría, sino de la gestión provincial, que tiene, como bien vos decís, una marca indeleble que tiene que ver con el territorio, porque me parece que hay un concepto de la política pública del gobernador hacia abajo, y que es en comunicación y en diálogo directamente con la comunidad, para incluso mejorar las políticas públicas que estamos llevando y desarrollando adelante. Así que si uno podría hacer un balance de la gestión, primero, siempre no me canso de eso, uno puede tener muchas ideas, pero si no tiene un equipo que tenga el compromiso para llevarla a cabo, es muy difícil. Claro. Y la verdad que, bueno, lo que hemos podido desarrollar hasta ahora, y con todo lo que falta también, pues tenemos muchas cuestiones para futuro, es totalmente satisfactorio y, bueno, y un poco cansador, pero bueno. Claro. De hecho, ahora estoy en el auto esperando, estamos a punto de realizar la señalización de Vesubio Puente 12, hacia la zona de la Matanza, junto bueno con tantos compañeros de los organismos de derechos humanos. Pero bueno, es una tarea que a uno le gusta y sobre todo porque se siente acompañado por un gran equipo de compañeros y compañeras que asumen el compromiso de poder llevar a lo largo y ancho de la provincia las políticas públicas en materia de derechos humanos. Bien. Matías, ¿cómo estás? Victoria, te saludo acá. Hola, Victoria, buen día, ¿cómo estás? Bien. Yo pensaba también en este punto que vos marcabas de la necesidad de que las políticas de derechos humanos sean transversales en todos los organismos del Estado provincial, ¿no? Que haya una subsecretaría de derechos humanos, una secretaría, pero que también en todos los ministerios esté atravesado por esta cuestión. ¿Ustedes han logrado articular con otras áreas del gobierno provincial? Por algunas políticas que conocemos, hay una igual impregnación de estas concepciones. Sí, tal cual. Bueno, si ustedes ven la gestión provincial, el gobernador todo el tiempo ordena de alguna manera la articulación permanente con el, digamos, porque es una cuestión práctica muy simple, ¿no? Que cuando uno articula, se potencializan las políticas públicas. Nosotros la articulación con todos los ministerios es permanente. Bueno, de hecho, ahí estaba leyendo una nota hace una semana, bueno, que se generó una polémica porque se cerró un monovalente en el hospital de Mercedes Romero, en el proceso de desmovilización que se está llevando a cabo en la provincia de Buenos Aires a través de la Subsecretaría de Salud Mental. Participamos en el cierre de un sector del neuropsiquiátrico Mercedes Romero, ¿no? En esta lógica de avanzar en la implementación de la Ley Nacional de Salud Mental. Bueno, y eso fue una idea que hicimos, bueno, con Juli Cámez, con el ministro Nico Kreplak, con Derechos Humanos, de poder coordinar, articular diferentes políticas para potencializar las políticas públicas, con el Instituto Cultural, con el Ministerio del Ambiente, con el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad. Hace 3 días otorgamos certificaciones en el marco del Plan Barrio Bonaerense a jóvenes de la provincia de Buenos Aires como promotores en derechos humanos de 30 municipios de la provincia de Buenos Aires. Con el Ministerio de Educación estamos dando un curso con puntaje docente a través de la Escuela Provincial de Derechos Humanos. La verdad que es como una condición necesaria la articulación para poder potencializar, y sobre todo en un gabinete provincial donde con tantos compañeros y compañeras militantes, que entienden muy bien cuál es el lugar que tienen los derechos humanos en nuestro proyecto político y en nuestro quehacer cotidiano. Así que la verdad, en ese sentido, la articulación es permanente y con muy buenos resultados en términos de política pública. Sí, buen día. Buen día, Mati. Acá, Aye. ¿Cómo Hola, estás? Sí, ¿cómo estás? Bien. Estás un poco resfriada. Sí, estoy un poco resfriada, pero bueno, no, y también la transversalización se ve también con el trabajo con el acá en la parte que nos toca cotidiana con el legislativo también. Sí, claro. Sí, creo sí, que sí. Llevamos adelante bueno, es esa parte, pero no es la que te quería consultar, sino también me parece importante también el programa Futuro Memoria, porque me parece que es lo que lo cuentes, porque me parece importante también para este trabajo que es con las generaciones futuras, ¿no? Y con el presente, sobre todo. Sí, decir que con el legislativo, bueno, tanto con Aye, en su momento con Roxana en diputados, la articulación, bueno, es permanente, y con Aye tenemos varios proyectos en conjunto. Si bien, bueno, Aye se más que nadie, por ahí la dinámica del legislativo a veces tiene avances y, no diría retrocesos, pero como pausas, claro, porque tiene esa lógica el legislativo, y en el ejecutivo es más acción. La verdad que los diferentes proyectos de ley que estamos encarando, bueno, esperemos que más temprano que tarde encuentren la sanción para poder consolidar ciertas políticas, como este del caso del Archivo Provincial de la Memoria, que sean, esto que hablaba de los pisos, ¿no? Que sean leyes consagradas para que, más allá de las gestiones que estén a cargo, bueno, quede consolidado un lugar tan importante en este caso para de las políticas reparatorias. El programa Futuro Memoria es un programa, también un desafío que planteamos en el 2020, con desarrollo en el 2021 por el tema de la pandemia, y que la verdad es un programa que ha ido de menor a mayor, pero a una velocidad frenética, en el sentido de hoy la cantidad de inscriptos, estamos hablando de 14.000 jóvenes, la provincia va a ser inscriptos con sus producciones, y tiene que ver con proponer a los jóvenes de la provincia de Buenos Aires la realización de expresiones culturales que trabajen sobre alguna temática en materia de derechos humanos. Sí. Y estos jóvenes no son solamente de la escuela, ¿no? Porque no creemos que solamente hay que inscribirlos a la escuela, sino que están participando jóvenes del Centro Cerrado, del Organismo Provincial de la Niñez, están participando jóvenes del programa Envión, bueno, los jóvenes de las escuelas, de los clubes de barrio, y la evolución que tenemos en esos trabajos nos permite a nosotros también poder generar o armar estos puentes a las nuevas generaciones para la transmisión de la importancia que tiene para nosotros los derechos humanos, ¿no? Porque cuando uno piensa en esto, el derecho a tener derechos, bueno, también transmitir a estas nuevas generaciones los derechos que los asisten en tanto habitantes de nuestro país. Y la realización de ese puente es el diálogo permanente con los pibes y las pibas, como decimos nosotros, porque a veces cuando uno intenta transmitir ciertas cosas, porque tiene determinada edad, pertenece a otra generación, lo que no puede suceder es que las nuevas generaciones sientan esa distancia, ¿no? Por ejemplo, nos pasa mucho en la visita a los espacios de memoria, que cuando uno transmite la historia de lo que pasó hace 47 o 50 años atrás, a veces los pibes nos ven en blanco y negro, que lo que nos pasaba a nosotros cuando nos hablaban, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial. Entonces nosotros necesitamos generar esos puentes que tiene que ver con el lenguaje, con cuáles son las inquietudes y la problemática que atraviesa allá los jóvenes. La mejor manera es que los pibes y pibas nos digan a nosotros. O sea, a través de las producciones culturales que están realizando, describen qué es para ellos las diferentes cuestiones de derechos humanos, ¿no? Que van desde el ambientalismo popular, que van desde la inclusión, que van de la memoria, la verdad y la justicia. Y la verdad que el Futuro Memoria, tenemos el cierre que va a ser a mediados de agosto con más de 4.000 pibes y pibas de la provincia de Buenos Aires. Bueno, tenga las características de lo que fue el año pasado, porque son esos lugares y esas políticas que a uno lo reconfortan, y ver a tantos pibes y pibas mostrando sus producciones también es un lugar hermoso, en función de sabemos lo que es la juventud. Ese dinamizador, y también en nuestro proyecto político el lugar que tiene la juventud y el lugar que tiene esto, Cristina, como transformador como transformador del status quo. Totalmente. Seguimos confiando en ese sector. Mati, como para ir cerrando nada más, no te queremos demorar más, sabemos que estás ocupado, pero no queríamos dejar de mencionar también, bueno, nada, el lineamiento de la Secretaría, de la Subsecretaría de Derechos Humanos en cuanto a cuestiones que tienen que ver acá, que hemos tenido aquí en la región, y me refiero a dos casos específicos, como por ejemplo el nombramiento de un delegado en Sierra de la Ventana que perteneció al Servicio de Inteligencia, y el día de hoy la presentación de un libro negacionista también en Coronel Pringles, aquí en la zona de Bahía Blanca. Y bueno, siempre hemos tenido, digamos, el apoyo o el lineamiento del respeto a las políticas de derechos humanos de parte de la subsecretaría, ¿no? Y que eso nos parece importante y necesario. Sí, decir, sí. Ale, que nosotros, después de tanto dolor, de tanta lucha, uh-huh, de tanta reivindicación, hoy como país ocupamos un lugar de reconocimiento y privilegio en el escenario internacional en cuanto a las políticas de memoria, verdad, justicia, reparación, garantía de no repetición en el escenario internacional. Digamos, hoy somos un ejemplo de cómo tramitar nuestro pasado traumático reciente. Uh-huh. Gracias, vuelvo a repetir, a la lucha incansable de los organismos de derechos humanos, gracias también a decisiones políticas como la que pone esto y continuó Cristina, de asumir esa demanda de los organismos transformados en políticas de Estado. Uh-huh. Lo real y concreto es que es el lugar de reconocimiento que tenemos, incluso bueno, recibí ayer o anteayer funcionarias de la Subsecretaría de Derechos Humanos de Chile, uh-huh, en el cual bueno reconocían a nuestro país, bueno, Chile, Uruguay, Brasil y mismo España, que todavía tienen algunos inconvenientes en poder avanzar en la revisión de su pasado. Bueno, Argentina hoy está colocado como un lugar de reconocimiento. Claro que ese reconocimiento y esa manía que tenemos, debemos reafirmarla constantemente. Uh-huh. Y como bien vos decís, el caso de Sierra de la Ventana y el caso de Coronel Pringles, bueno, hay una responsabilidad en las diferentes esferas estatales, uh-huh, de seguir respetando estas políticas de memoria, verdad y justicia. En el caso de Pringles, está claro que el municipio no tiene por qué y no tiene que censurar esa publicación. Lo que no puede hacer es alojar esa publicación en un ámbito municipal. Totalmente. Permitirle darle difusión. Uh-huh. Con lo cual, entendemos que hay un contexto complejo, porque tenemos que estar atentos ante las repercusiones que tiene la teoría negacionista, por llamarlo de alguna manera, que es bastante difícil tiene la verdad de medios de comunicación. Claro. Pero bueno, en lo que corresponde a nosotros como funcionarios públicos, con responsabilidad pública, está claro que la sociedad estamos muy atentos, y agradecer también a ustedes, en el caso de la sexta excepción, que son quienes nos acercan todas estas cuestiones, para que nosotros podamos acompañar y hacer lo que tengamos que hacer en el marco de las políticas públicas para reafirmar los valores de la memoria, la verdad y la justicia. Totalmente. Bueno, Mati, te liberamos. Mil gracias. Gracias por estar este sábado a la mañana y por tomarte este ratito en tus funciones para charlar con Bahía Blanca. Para nosotras es muy importante y, bueno, y aparte, muy gratificante. Te agradecemos. No, gracias a ustedes, y saben el reconocimiento que le tengo a ustedes tres y ahí a las compañeras, porque sé muy bien lo complejo y dificultoso que es a veces militar ciertas causas en lugares donde durante muchos años los silencios se cubrían, y gracias a la referencia que tenemos con ustedes allá nos permite a nosotros ser mejores funcionarios, y además con el cariño, el respeto y el amor que tenemos como compañeros y compañeras. Así que les agradezco muchísimo, y muchas gracias también por la oportunidad de poder transmitir estos conceptos para seguir trabajando conjuntamente para el fortalecimiento de las políticas públicas en materia de derechos humanos. Gracias, Mati. Nos estamos viendo. Abrazo. Abrazo grande. Bueno, allí pasó Matías Moreno, subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, compañero, hijo, que conformó la agrupación Hijos La Plata desde sus inicios, y además sociólogo también. Y estuvo charlando con nosotras aquí en El Juego en que Andamos.